Porque ahora empiezan los fríos y entonces ahí estaba leyendo sobre una publicidad estatal acerca de la vacuna contra la gripe. Tengo que preguntarle a Adriana cuál es su postura frente a la vacuna contra la gripe o a las vacunas, qué sé yo. Pero también tengo que preguntarle cuáles son los otros métodos que hay para tratar de, no sé, prevenir enfermedades clásicas del invierno. Adriana, ¿estás por ahí? Acá estoy, che, en plena helada, Ah, porque heló hoy, sí. hace mucho frío. Sí, Bueno, sí. bueno, bueno. Y a ver, te hice dos preguntas simultáneas. La primera es sobre Bueno, las vacunas. ¿tenemos 2 horas? Mira, las vacunas antigripales se Sí. fabrican en los países del hemisferio norte Ajá. en base a las cepas que hayan afectado en el invierno de ellos, Sí. para luego vendernos al hemisferio sur esas mismas vacunas en el supuesto de que vamos a tener las mismas Ah, cepas, sí. ¿no? Por esta cuestión del colonialismo, ¿no? El Claro, hemisferio sí. norte manda sobre el hemisferio sur. Es decir, el colonialismo es generalizado. No veo por qué, no Exactamente. veo por qué no va a estar en la farmacopea. Exacto. Sí. Entonces, bueno, hay campañas en otoño Sí. para prepararnos para el invierno Sí. ofreciendo las vacunas antigripales. Yo personalmente no adhiero a la vacunación sistemática, Ajá. que además es como un, a ver, como una transgresión a la fisiología del sistema inmune de las personas. Sí, O sea, okay. si vos te contagiás de gripe de alguien que está con gripe, Sí. digamos, el virus, que es en realidad una proteína que trae información, Ajá. eso es el virus, no es un bicho, Claro. aunque digamos que es un bicho, ingresa por la vía respiratoria y tiene muchísimos pasos que tiene que atravesar, barreras que Sí. pone el cuerpo desde su fisiología para que no afecte al organismo. Si Claro. lo afecta es porque el organismo está previamente en falsa escuadra, diríamos científicamente. Sí. Pero Colocar entonces, una perdón, perdón, inyección. Adriana, ¿puede haber algunos casos donde la vacuna sea, mirá el término que voy a usar, sea buena? Digo porque yo, por ejemplo, tengo diabetes y soy un inmunocomprometido. Mira, yo lo que creo es que asustamos mucho a la gente Ah, con palabras difíciles sí. y me parece que la diabetes no es tu identidad, sino una condición Claro. que podés manejar adecuadamente con una dieta saludable, Sí. ejercicio Sí. y prestar atención a las señales del cuerpo. Claro. Entonces, poner al sistema inmune en la situación de tener que responder de una manera provocada y Sí, entiendo. hiperestimulada Entiendo. y artificial Sí. a una vacuna, me parece que es exigirle al sistema inmune, que Ah. no es el ejército que nos enseñaron y que nos defiende del enemigo, porque el enemigo no puede ser tampoco alguien que está en la naturaleza y que está dentro de nuestros cuerpos, porque Claro. nuestros cuerpos tienen más bacterias que células propias Sí. y 3 veces más virus que bacterias. Sí. Entonces, ¿qué somos los seres humanos? Sí. Un transportador de Sí. bacterias y virus con células propias que, bueno, en el laboratorio de citología podemos ver a través del microscopio. Y Pero el cuerpo lo que hace es establecer una suerte de equilibrio entre todo eso. exactamente, Claro, sí, tal cual. sí. Entonces, de repente inocular un producto de la tecnología farmacológica, sí, atravesando la piel y no impidiendo que ese supuesto paquete proteico que es el virus, sí, entre por la vía que corresponde, que es la respiratoria, y que podemos protegerla, por otra parte, de otras maneras, sí, y se evita entonces que las inmunoglobulinas A de la mucosa bucal, las amígdalas que tal vez tempranamente nos hayan arrancado, sí, es verdad, en este supuesto, ¿no? Sí. Y todo lo que ocurre en la tráquea, en los, sí, bronquios, etcétera, todo eso, y los natural killer, que son una serie de células de la serie blanca de la sangre, se evita toda esa cascada de inmunológica que te defiende de una posibilidad, sí, de enfermar. Vos me querés decir que en estos casos una vacuna lo que hace es disminuir las defensas, no aumentarlas. No lo sé, yo creo que es una exigencia al sistema inmune, sí, que es impertinente, eso digo. Y entonces, entonces, si no vacunamos, ¿qué hacemos? Nos cuidamos. ¿Con qué? Estamos atentos. ¿Con qué? ¿Cómo? Bueno, estamos atentos al abrigo, al alimento, sí, adecuado, sí, para la época. Estamos aquietándonos y guardándonos como parte del otoñar y del invernar, ajá, para conservar la salud, sincronizándonos con las estaciones, que es un alto desafío respecto al vértigo capitalista y productivista. Exactamente, evitamos gases, los gases de los vehículos. Sí. O sea, estamos atentos a nuestro cuidado, cosa que generalmente no registramos. No registramos nuestro cuerpo, ¿no? Sí, estamos sí. Yo estoy acá sentada y me fijo en el celular, no me fijo en mi cuerpo. Sí, somos todos cuerpos que estamos cerca, pero nuestra atención, nuestra mente, nuestra emocionalidad, nuestra capacidad de percepción está anulada o está en el celular, no está aquí y ahora. Entonces, bueno, sí, digo, con respecto, por un lado, al tema vacunas y con respecto a cómo cuidarnos, yo quiero hacer una nota al pie, que consiste en lo siguiente. La palabra prevenir, porque se habla de prevención, la, sí, palabra prevenir, sí, tiene un sustantivo adherido, que siempre es un daño. Ah, ¿Sí? Claro. ¿Y por qué no hablamos de promover la salud y promover los cuidados? Sí, sí. ¿No? Sí. El cuidado es una palabra que se usa bastante poco. Sí. Nosotros hablamos de ciudadanía. Sí. Y es una palabra que está muy en la boca de los feminismos cuando habla de poner los cuidados en el centro, sí, de lo social y de la vida, y no poner el mercado y el lucro en el centro. Claro, entonces, vos decís, tenemos vos, que hacer ahí un movimiento. Lo que decís es dar vuelta a la cosa, y en lugar de prevenir enfermedades, sería promover la salud. Exactamente, sí, ah, sí, sí. Ah, sí. Tal cual. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Y después podemos acudir a algunas estrategias. Por ejemplo, una por ahí un poco más complicada, porque por ahí la gente no la tiene a mano y hay que comprar, es el propóleo, es la tintura de equinácea, es el tecito de jengibre. Pero nosotros, por ejemplo, en la Red Jarilla promovemos hacer el aceite de rateros y el vinagre de rateros. ¿Qué que es eso? Muy sencillo. A ver. Parece que durante la peste bubónica, 1347-1350, en que falleció entre el 25 y el 60% de los europeos, porque se habla de los europeos por no hablar de los asiáticos y los africanos. Seguro, seguro. ¿No? Sí. Murió muchísima gente. Y en ese momento, claro, el tema era los cadáveres que quedaban en las casas, sí, y quién los sacaba de las casas. Ajá. Entonces, una vez más la humanidad demostró su humanidad horrible y le ofreció a los presos la libertad para utilizarlos como basureros de sí, esos cuerpos. ¡Qué maravilla! Claro, los tipos entraban a las casas, agarraban los cadáveres, los llevaban a la pira de quemazón lejos de las ciudades, sí, y se morían redondamente. Claro, claro, claro, claro. Pero hubo cuatro chorros en libertad que no se murieron. Ajá. Entonces fueron a juicio porque los descubrieron que estaban choreando en las casas de los difuntos. Sí, sí. Y le dijeron, bueno, si nos dicen cómo hicieron, les perdonamos la vida. Entonces los tipos dijeron que se habían puesto pañuelos o trapos o barbijos, si se quiere, sí, embebidos en un vinagre preparado con plantas aromáticas. Y andás a ver quién se los había dado. No se sabe, porque claro, también hay, sí, hay intuición, si se quiere, también. Sí, está, ¿no? está. Entonces, está. Hay dos preparados posibles. Uno es el vinagre de los rateros, que es como si fuera una tintura, pero en vez de usar alcohol, usas vinagre y le pones todas las aromáticas que encuentres. ¿Qué vinagre? ¿De manzana, de alcohol? No, el más barato que hay, ¿va? Sí, sí, ok, bueno. Y le pones la cantidad que puedas de diferentes aromáticas. Nosotros aprendimos de la gente de campo a utilizar nones. ¿Sabés lo que es nones? No, no sé, nones, no impar. Sé. Impar. Ah, número impar. Sí. ¿No? Ah, claro, pares, sí, sí, pares y nones. Ok, sí. Claro. Es un número impar. Sí. Claro, o tres, o cinco, o siete, o nueve. Sí. ¿Sí? Entonces vos podés poner orégano, tomillo, romero, salvia, menta, cáscara de limón, sí, o de naranja, sí, canela, sí, clavo, poleo, sí, eucalipto, melisa. Y alcanfor si tenés, y si no tenés, como ya no estamos en 1350, sino en 2000 y pico, sí, podés comprar las pastillitas de alcanfor, que son retruchas porque son sintéticas. Claro, y en realidad claro, te las venden, sí, carísimo, sí, porque antes de la pandemia eran re baratas y después se volvieron bien caras, sí, que las venden como antipolilla. Bueno, pero elijo, de esos yuyos, elijo 3, 5 o 7, suponete. Todo lo que pueda. Sí. Todo lo que pueda y tengas a mano. ¿Y qué le agrego? ¿El vinagre? Por ejemplo, si tengo vinagre de alcohol, le agrego vinagre de alcohol y dejo que eso, ¿qué? ¿Se macere? No, ¿se qué? Que quede, como estamos, no digo en una urgencia, pero tampoco vamos a esperar un mes. Sí. Y además somos personas ansiosas en general, sí, no sé por qué. Sí. Cubrís las plantitas, que pueden ser secas o pueden ser frescas, sí, las cubrís con el vinagre y le das un hervor. Ah, cocino un hervorcito, poco. Sí. De 2-3 minutos. Okay. Después lo dejás, sí, todo el tiempo que puedas. ¿Una semana? Si podés, lo dejás 10 días. Ah, ok, 10 días, muy bien. Y después lo colás. Sí. Y con eso, sí, o mojás tu barbijo, o si no, podés vaporizarlo. Haces, ¿viste? Sí, ok. Te hice la onomatopeya. No, sí, sí. Porque sí, hacer una tintura, sí, es peligrosa, porque si vaporizás con tintura se te prende fuego la casa. Pero bueno, esa es una, ¿sí? Sí. Y también te podés vaporizar vos. Pero también con la misma, con los mismos ingredientes, digamos, sí, podés hacer un aceite. Entonces, en vez de cubrir con vinagre, cubrís con aceite comestible de una sola fuente, digamos, o de girasol o de lo que fuera. Sí. No mezcla. No. Y lo ponés una hora a baño María. Ah, ok. Y después lo colás. Bueno, ¿y con ese aceite qué hago? Porque ese aceite, ¿qué ponés hago? Ponés el dedito, sí, en el aceite, sí, y te pones aceite en las narinas, en la abertura, sí, de las fosas nasales. Muy bien, muy bien. Anatomía aplicada. Bueno. Y entonces cuando vas a salir a la intemperie, al mundo externo, sí, te colocas eso en la nariz y salís alegremente. Bien. Esa es una bien caserita. bien posible. Nosotros además hacemos, ¿viste? ¿Te acordás del yuyo, del Big Vaporub? Sí, me acuerdo. Bueno, nosotros hacemos yuyo porup en nuestras casas. ¡Qué lindo! ¡El yuyo porup! ¿Qué es? ¿Cómo lo haces? Tal cual el aceite que te dije. Sí, ese, sí. Ese aceite que lo colaste. Sí. Lo medís. Medís, por ejemplo, bueno, obtuve 200 centímetros cúbicos de aceite de remedio. Muy bien. Lo pones otra vez limpito, coladito, a baño María, y le agregas un 10% de cera de abeja. Ah, mira. Rayadito. Bien, bueno. El baño María es para que la cera se disuelva y se integre. Mezcle, claro. Claro. Sí. O sea que para 200 centímetros cúbicos pones 20 gramos de cera de abeja. Bien. Y lo colás y esperas que se ponga durito. Sí, y señor. Eso. Sí. Te lo pones en la zona pectoral preesternal, anatomía aplicada 2. Anatomía. Claro, frotándolo. Sí. Claro. Porque además, ¿sabes qué? Sí. ¿Sabes lo que hay detrás del esternón? Y está el mediastino medio. Sí, anatomía aplicada 3. Están los restos del timo, de quien fuera en algún momento ese masacote que se ve en las radiografías de los bebés. Sí, señora. Que ocupan bastante lugar. Sí, señora. El timo. Y no es que se atrofia, sino que los seres humanos vamos creciendo y el timo queda como era. Exactamente. Pero el timo sigue estando y cumple función, porque los linfocitos pasan por el timo y se activan. Mira, ¿sí? Los linfocitos T de timo. Anatomía aplicada 5 ya, ¿no? Claro, algo así. Entonces, además de frotarte con los nudillos, te haces un masajito en esa zona, porque eso estimula el timo y la inmunidad, y es un lugar que los chinos también estimulan mucho para estas épocas. Marcus, interesante, en principio interesante el planteo sobre las vacunas. Y después esto de alguna manera arrimar una especie de pócima casera, ¿no? Y fácil de hacer. ¿Debería yo de alguna manera tener un listadito después que me lo mandes para poder compartir con la gente del desconcierto? Un listadito de esos yuyos. Dale. Y yo lo, no sé, o que cada uno trate de conseguirlos. No debe ser tan complicado. Sabés que no es difícil, además, porque vos pensás que las plantas aromáticas son aromáticas porque tienen aceites esenciales. Sí. Y los aceites esenciales son antibióticos, antivirales, antiparasitarios, antisépticos, y han sido utilizados antiguamente para conservar las carnes, porque hubo una era en la humanidad en la cual no había heladera, por no ejemplo, sé si sabías, ¿no? Bien. Historia 2, se llama eso. Y entonces la carne se pudría, obviamente. O hacías charqui o se te pudría. Sí. Entonces, las aromáticas se utilizaban en esa época, igual que la sal, para conservar. Para conservar, claro. Claro, pero ¿por qué? Porque son antisépticos, porque son antibacterianos, porque son antivirales, porque son antiparasitarios. Eso es. Entonces, con ese criterio, toda planta que huele bien, porque la cicuta te diría que no, pero toda planta que huele bien, es aromática y entonces tiene esas virtudes, esos dones. También existía la fiambrera, ¿te acordás? Bueno, se colgaba a la sombra bajo los Total. Árboles, se colgaba la carne en un gancho y la carne quedaba en el centro sin tocar la tela metálica, no se arrimaba a ningún bicho, la carne se iba como oxidando un poco, pero vos después la sacabas de ahí, la cortabas y la carne estaba perfecta. Sí, una maravilla, una maravilla. La fiambrea es un gran invento. Las chaquetas amarillas se, se les chorrea la baba, mira, y no pueden entrar. Sí, se desespera la bueno, tipa. Adriana, gracias. Te mando, al contrario. Te mando abrazo grande. Cuídate mucho de las heladas, por favor. Sí, y a todos les recomiendo que se cuiden del frío, sí. Que presten atención a lo que dice el cuerpo, que recurran a bolsitas de agua caliente, ojo con los sabañones, sí. Y que guarden muy bien su salud, dale, porque es dale. Nuestros cuerpos y nuestras vidas son nuestro instrumento de vida. Entonces hay que afinarlo como un violín y cuidarlo y guardarlo muy bien en esta época. Beso grande. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Estuve charlando con Adriana Marcus. Sí. ¿Y dónde estuviste charlando? ¿Y dónde vas a estar charlando con Adriana Marcus en el desconcierto?